flores copellanas. Cuando por mareo muera, se martirizan las flores copellanas. Se marquitarán las flores, también se secan las ramas. Se marquitarán las flores, también se secan las ramas. Miren que vida tranquila, la que tiene pumarejo. Miren que vida tranquila, la que tiene pumarejo. Como es hombre mujeriego, donde hay muchachas de arrima. Como es hombre mujeriego, donde hay muchachas de arrima. Esas son las nueve noches que le hacen a don Tobías. Y en la montaña muere una persona, la gente dice que fue del corazón. Y en la montaña muere una persona, la gente dice que fue del corazón. No dude que fue don Toba, que lo ha matado un amor. No dude que fue don